no, no está razonando. Se discute en poder nuclear, la conducta es demencial. Ya vamos para el 2000 y la industria se está preparando, y a mí ya me están facilitando el poder volar en una nave espacial. La nave espacial viene ya por el este. Viene ya, viene mi novia, viene a buscarme mi novia. Ella es extraterrestre. Me subí a la nave con la novia mía y alumbraba luces que no conocía. Seguimos mirando, pero rumbo al este. Y allí vi bailando los extraterrestres. Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero enseñar cómo bailan, cómo bailan los extraterrestres, los extraterrestres. Mira cómo bailan los extraterrestres. ¡Oh! Movimiento cósmico interespacial. Movimiento cósmico interespacial. Mira al extraterrestre más conocido, que se sabe varios pasos de la orquesta de manzana. Que se sabe varios pasos de la orquesta de manzana. Los extraterrestres, los extraterrestres. Mira cómo bailan los extraterrestres. Solo somos bailadores interinterplanetarios. Solo somos bailadores interinterplanetarios. Aquí no existen guerras, no estamos en la tierra. Aquí no somos pobres, solo somos bailadores. Pero bailadores, señores. Pero bailadores, señores. Galáctico intermarcial. El cósmico galáctico intermarcial. Te voy a enseñar, te voy a bailar, te voy a tocar y te va a gustar. Te voy a bailar, te voy a tocar y te va a gustar. Los extraterrestres, los extraterrestres. Mira cómo bailan